sol para poder ver tu cuerpo mirando en el mar. Pasaría mi noche mirándote y alzaría el sol para poder.